que así no puedas olvidarme. Circuito nuestro amor, y si algún día llegaría a desbarrancarme porque faltaron las luces de tus ojos, recoge mi gorrito y mis anteojos para que así no puedas olvidarme. Recoge mi gorrito y mis anteojos para que así no puedas olvidarme.